Ve con tu instinto y de reflejos distingue en la distancia y de reflejos evita caer y aun cayendo de reflejos reincorpora tu saber. El ojo de tu instinto. Mantén abierta tu mente a ojos abiertos o cerrados. Escucha, siente, percibe y deja fluir tus sentidos. Deja que el ojo de tu instinto camine, que decaer ha de caer, pero con cada tropiezo aprende a no caer. Aprende a volar aún sin volar. Aprende a escuchar, hija, que te guíe. Concilia pensamientos y haz de la sinapsis adición y hábito. Mantén vivo tu hábito de pensar. Busca nuevas formas de que tu reflejo refleje en tu conciencia. Habiendo retroalimentado a diario, busca siempre actuar por instinto. Mantén abierta tu mente a ojos abiertos o cerrados. Escucha, siente, percibe y deja fluir tus sentidos. Deja que el ojo de tu instinto camine, que decaer ha de caer, pero con cada tropiezo aprende a no caer, aprende a volar, aún sin volar. Decay.